arriba las manos o te tiro un tiro. Nuestra habitual sección destinada a aconsejar a aquellos que podrían ser víctimas de robo. Sí, señor. Evite que la apanen, señora. ¿Así? Digo yo, al borde del llanto. Sí, pero no se pongan mal, ¿por qué? Me pongo mal. Este tema lo angustia. Bueno, aquí tenemos un montón de posibilidades de robo, de lo que sea, y cómo reaccionar ante cada una. Empecemos con una sencilla, pero muy frecuente. Los arrebatos de teléfonos celulares por parte de sujetos que corren o pasan en bicicleta o en moto. Son muy comunes, dicen. Sí, señor. ¿Para qué en moto? Para salir más rápido. ¿No va muy rápido el de la moto como para... ¿No es más cómodo a pie? Usted chorro, por ejemplo, pasa en moto a 240 kilómetros por hora. Es muy difícil que maneje un celular. Cuanto más rápido va una calecita, más difícil es agarrar la sortija. Sí, eso lo entiendo. Pero... Einstein calculó que una calecita que se moviera a la velocidad de la luz... Einstein calculó eso, ¿no? Calculó eso, etcétera. No, eso le dio... No sé qué es lo que pasa. Supongo que creo que la vuelta termina antes de empezar. No, sí. Bien. Para esos ladrones es muy fácil cometer su fechoría si estás distraído, claro, mirando para arriba o así, sí, o teniendo el celular así en la palma de la mano como quien te lo ofrece. No, no, escóndalo bien, señora, el celular. Y pero si métalo bien. Pero si estoy mandando mensajes. Bien adentro, no importa. ¿Cómo hago? Le tengo que mandar las manitos de WhatsApp a... Escóndalo, a hágame novia. Caso. Dice, al bajar de un colectivo o taxi, mire a su alrededor y espere un par de minutos antes de usar el celular. Ahí en medio de la calle se queda un par de minutos. ¿Qué hace? Le preguntan. Recién bajé del colectivo y estoy esperando un par de minutos antes de usar el celular, le dice usted. Sí, ¿por qué? Dice el tipo. Porque tengo miedo que me roben, Bueno. Bueno, pero está bien, no se ponga así. Dame el celular, dice. Bien. No le facilites la tarea a los ladrones llevando todos tus objetos en un solo sitio. Ah, claro. Y entonces... no se pongan los objetos todos en el mismo lugar. Guarda, por ejemplo, tu tarjeta de crédito en un bolsillo. ¿En este? En este. El dinero en otro. ¿En este otro? En este otro. Las llaves en el bolso. Sí. O portafolio. O portafolio. De ser posibles, no cargues con todas tus tarjetas. ¿Qué tarjeta? Ah, las 28 tarjetas de crédito que tengo. Una en cada bolsillo. No tengo tantos bolsillos, señor, que tendría que usar, ¿sabe qué le importa al ladrón? No, dice, y... muy bien, dice, a ver, ¿qué es esto? La tarjeta de crédito, muy bien. Esto, el dinero. Esto, no, pero... las llaves. O bolso. O bolso. No va a ir buscando en todos los bolsillos el chorro. Le dice, dame todo lo que tenés, dame todo lo que tenés. Le revisa un bolsillo solo y si no encuentra nada, dice, uy, un pobre. dice también, hace un bolsillo, ya lo hemos dicho esto no hace mucho, hace un bolsillo en tu ropa interior. A ningún ladrón se le va a ocurrir que llevas algo ahí. A mí lo primero que se me ocurriría, dice, ¿qué lleva ahí? Un pajarito, de los que... Claro. Trafico. De contrabando. Sí. Pero se le murió. Espere, espere. Sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Los bolsillos de ropa interior son adentro de la ropa interior o afuera. ¿Usted es una señora o...? No. Soy un señor curioso. Y no, los bolsillos son... Sí, adentro. ¿Cómo va a ser afuera de la ropa? Todas las cosas son afuera. ¿Qué? ¿Usted los bolsillos del pantalón los tiene del lado de adentro? Y se mete la mano bajo el cinturón para buscar la plata. Y dice, pago yo, deje, pago yo. Deje, deje. No, en la ropa interior tiene que estar oculto. Por lo tanto, sí, está adentro. Claro, está adentro, ¿no es cierto? Está adentro, claro. Sí. No puede y poner usted cosas muy... por ahí se olvida, ¿no es cierto? Manda a lavar la ropa interior con un pacoy adentro. Claro, con las monedas. Sí, no, con las monedas no creo, pero a lo mejor 500 pesos adentro. O 5 pesos, nunca sé. ¿Por qué los billetes de 500 pesos y los de 5 son los mismos? Porque es muy parecido San Martín al Yaguarete. Sí. Lo dibujaron parecido, no sé cuál. Bueno, dice, trata de pasar inadvertido, ¿no? Sí, eso es lo mejor, sí, perfil bajo. Hágase notario. Si, por ejemplo, usted usa un reloj costoso, sí, de la famada marca Costoso, llegó el nuevo reloj Costoso, y visitas una zona peligrosa de la ciudad, ¿cuál sería una zona peligrosa? Y, digamos, cualquiera. Sí. Y ponete un abrigo viejo. ¿Un abrigo viejo? Un abrigo, ah, sí, sí. Usted se pone un abrigo viejo y nadie lo asalta. No, porque dice, bueno, yo no tengo otra clase de abrigo que no sean viejos. Y bueno, a usted no lo van a asaltar. Y no, yo tengo un reloj costoso, pero como tengo un abrigo viejo, viene el ladrón, me asalta y dice, arriba las manos, antes que nada. Ante todo, arriba las manos. Sí. Dice, yo le iba a afanar ese reloj costoso, pero como tiene un abrigo viejo... Y hace así con la... ¿Qué? ¿Que no? Sí, no entiende tampoco. Distinto es si además tiene un abrigo costoso. Claro, y un reloj viejo. Claro. Si llevas un anillo de brillantes, gíralo en tu dedo, sí, para que las piedras queden del lado de adentro. ¿Para qué lleva un anillo costoso? ¿Para qué te lo pones? Si ni siquiera le puede dar pifia a los demás. Sí, ¿para qué lo pones? Yo llevo un anillo costoso para entrar ahí y mostrárselo a todos los policrillos para que vean cuántos pares son tres botas. Pero sí, señor. Y dice, mirá, ahora si yo lo tengo que esconder, prefiero no llevarlo, que es la mejor forma de que no te lo fanen. Y claro, si usted tiene algo así como diamantes, sí, un collar de diamantes, de 3 kilos de diamantes. Claro. Que va y se toma el subte de todo, de primera junta hasta... Ahora, igual no le diga al ladrón que es de diamantes. Pero no sabe el chorro. Va, no sé. Haga comentarios, ah, oh, qué porquería esto, me costó 45 pesos. No, usted no tiene que ir diciendo, sobreactuando la situación. Cuando uses un cajero automático, o joven borrega que escuchas este programa, sí, cubrí tu mano con la otra. ¿Con qué otra? Con esta. Ah. Mientras tecleas tu número de identificación personal, como los jugadores. Sí. ¿Y cómo lo vas tecleando? Es difícil, porque usted tampoco ve. Es difícil porque no ves. No ve. Te sale cualquier otro. Bueno. En tu casa. ¿Cómo evitar que te roben en tu casa? Convertila en una fortaleza. ¿En una fortaleza? Sí. Por suerte, dice, hay medidas sencillas y baratas que podés tomar para protegerte contra este delito. ¿Sos cuidadoso en cuestiones de seguridad doméstica? Ay, qué sé yo. Muchos robos son propiciados por dejar puertas o ventanas sin cerrar. Sí. Encima deja la puerta abierta. Bueno, pero no es que esté abierta de par en par, está sin llave. Para acordarte de cerrar, pegá una nota en la parte interior de la puerta principal. ¿Y qué dice la nota? Cerrala. Y después pensá como un ladrón. Eso me sale bien. Sí, qué ganas de afanar esto o aquello, ¿no? Dice, los robos narrados en los libros son muy elaborados e ingeniosos, dice Simon Hall, pero dice, por eso se venden tantos libros. Pero la mayoría de los atracos en casas, así, reales, ¿sí?, son muy vulgares, muy obvios. ¿Qué? ¿Así no tienen una dramaturgia? Que yo veo una cosa, la agarran y salen corriendo. No. Un plan maestro. No, vio que algunos hacen inteligencia, como se dice, que a usted lo están espiando. ¿Qué quiere decir eso de hacer inteligencia? Hacen palabras cruzadas. No. A usted le pusimos el ojo, como vimos que tenía un reloj costoso. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Dijimos, ahora? No. Si este tiene un reloj costoso, debe tener una licuadora costosa. Sí, son todas la misma marca. Todas la misma marca. Costosa la competencia. La línea de productos costosos. Son del viejo costoso. Claro. Que vino, puso un bazar, pero antes había venido de España con una mano atrás y la otra también. Señor. Bueno, entonces le vamos a hacer inteligencia a este. Ajá. A este que lo vamos a llamar costoso. Sí, okay. Sí. Lo seguimos el lunes, lo seguimos el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Y el domingo lo asaltamos. El domingo lo asaltamos. ¿Y qué ganaron? Un reloj costoso. Ya sé, no, pero digo, ¿qué hicieron todos esos días que no me asaltaron? Y vimos, por ejemplo, ¿a qué hora sale usted? Si usted va y tiene novia, ¿con quién entra, con quién sale? ¿Qué le importa si usted me quiere afanar el reloj? Bueno, sí, pero... Aprovechamos la coartada. Ah, sí, hay una oscuridad en la coartada. No, señor. Sí, sí. Le decimos, por ejemplo... La coartada de carabelas. Sabemos que tiene una novia... costosa. Una pelirroja. Ah, ¿sí? Sí. Sí, ¿cómo? ¿Usted no sabe? Y vemos que ella viene del trabajo y que va para su casa. Uh-huh. Y que ella la espera sola. Usted después llega un poco después. Ella tiene llave. ¿Tiene llave? Ella tiene llave. Entonces cuando nosotros ya dijimos, bueno, cuando ella llegue el domingo... Se hacen pasar por mí. Claro, pero después nos dimos cuenta que el domingo ella no viene del trabajo. ¿Y de dónde viene? No, por eso. A mí todo esto me está llamando mucho la atención. Ella le da de comer a un mono que vive al lado de su casa, que le lleva una banana todos los domingos. ¿Y ella al mono? Sí, ella al mono, señor. Y lo curioso es que ella va diciendo en voz alta, ay, le llevo esta banana a mi mono, le llevo esta banana a mi mono. Sí, está un poco loca, sí. Pero yo también, ¿eh? ¿Usted también le da banana? Yo vengo hablando por la calle diciendo lo que voy a hacer. ¿Sí? Sí, me acostumbré así. ¿Todo, pero cada día repasa lo que va a hacer? No, hablo por la calle, pienso en cosas que podría hacer. Ay, podría comprarme un ropero nuevo, Ay, tengo que tener cuidado con el espejo, porque si es muy barato de forma. Ay, mirá ese tipo que viene por ahí. Qué abrigo tan viejo que tiene. Seguro que tiene un reloj costoso. Todo eso lo voy diciendo. Ah, está muy ¿usted bien, no habla solo y hace comentarios? Sí, digo, ay... Ay, mirá qué sol que hay. Ay. ¿Todos hay? Sí. Ay, qué ganas de robar un reloj costoso. ¿Qué tiene que ver mi novia con el latrocinio? Bueno, el caso es que cuando su novia entra a la casa, nosotros... Hacer inteligencia quiere decir eso. Levantarse a la novia del otro. No, señor. Le conocemos sus movimientos. Sí, me imagino. No, señor, los movimientos... De su casa, de usted. Dice, recorre tu calle, sí, y observa las otras casas. ¿En cuántas podrías entrar fácilmente? Ah, ya es un curso de chorro esto. Claro. ¿Cuántas tienen ventanas abiertas? Una, dos. Compáralas con la tuya, todas mejores. Y así. Y claro, porque usted trata puede tomar... de que tu casa parezca más segura que la de los vecinos. ¿Cómo es parecer? Así el ladrón asalta la del vecino. Incluso puedes poner un cartel. La de al lado es facilonga. Sí. Con una flecha, robe allí. No, vio que entre malandras. El vecino es amargo, afanalo. Entre los malandras hay toda una codificación. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Sí? Que le marcan la casa. Por ejemplo, sí, una X quiere decir... X. Sí. Quiere decir, acá vienen tarde. ¿Qué? Ponga por casa. Le estoy dando ejemplos hipotéticos, quizás hasta falsos. Sí. Una Y... Ya, para no revelar. Para no revelar. Ya, para no publicar en... Que la gente no conozca los códigos de los ladrones. Hay que proteger, sí, sí, a los ladrones. Una Y quiere decir se fueron de vacaciones. Oh, mirá vos. No sé por qué Y y no B corta. Es lo mismo, total. Bueno, y así cada cosa quiere decir algo. ¿Y por qué no pone se fueron de vacaciones? Y no, porque los otros vecinos dicen, vería, alertan. Esto deben ser los ladrones. Alertan. Claro. Si no llama, un vecino llama al otro, al que está de vacaciones, y dice, Gladys... ¿Qué? ¿Sabés que te pusieron en la puerta? Me imagino. No es una adivinanza. Ah. Te pusieron una Y. Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo. Gladys, ¿no te das cuenta que te van a entrar? Ay, sí, a mí me entraron la semana pasada también. qué horror, ya no se puede estar. En esta casa todas las noches le entran algunos. Y sí. Dice, instala un sistema de alarma, ¿eh? Y puede ser falsa incluso. Ah, sí, hay alarma. Porque falsa. El ladrón cree que es una alarma real y no adentra. ¿Es así? El ladrón se ve... Sí, el ladrón ve una alarma, por ahí está descargada la alarma, no es más que la carcasa. ¿Y qué dice? ¿Alarma? Que se, usted que ladrón que va, voy a ver si anda esta alarma, a ver, voy a abrir la puerta, andaba y sale corriendo. Preferible entrar donde no hay alarma. Pero si siempre suenan alarmas. Incluso, ¿qué? Siempre suenan alarmas, digo, por todo. No, esos son los autos los que suenan la alarma. Suena la alarma, el único que molesta es al usuario. Sí, al ladrón que le importa, suena la alarma, se mete y se va igual. Le abren paso, bueno, inclusive, porque hay acá dice, unos cactus bien ubicados debajo de la ventana. Eso está bien. Disuaden a los ladrones. Sí. Sí, señor, yo estoy pensando como ladrón. Veo un cactus y no le entro. ¿Por qué? Porque se pincha todo, se va a entrar. Soy un ladrón, no tengo miedo, pero sin embargo está bien. Sí. Dice, no instales alambres de púas... Porque eso indica que vale la pena robar su casa. ¿Y entonces qué queda? El ladrón ve un... Pero el cactus no, pero el alambre de púa. Así que pusimos alambre de púa, ¿eh? Así que debemos tener objetos valiosos dentro. No, tengo un gallinero, señor. Bueno, ¿y qué? ¿Y las gallinas necesitan alambre de púa? Y sí, porque si no sé... No, señor. Porque le vienen a robar las gallinas. ¿Cuánto vale una gallina? Vamos a hablar de plata. Bueno, ¿cuánto vale hoy? Según qué gallina. Una ponedora. Puede estar 300 pesos. ¿300 pesos la gallina? Multiplícolo por 1 millón, son 300 millones. Sí, pero no tiene 1 millón de gallinas. No, tengo 6. ¿Y entonces, señor, por qué? ¿Por qué me hace multiplicar por 1 millón? Y qué sé, ya que estamos multiplicando, dice... Pode los arbustos, señora. Pode los arbustos. Pode, sí, porque sirven para que el ladrón se esconda. El ladrón enseguida ve un arbusto y se esconde. Bueno, así se reconocen los ladrones. En un tipo caminando por la calle, ve un arbusto y se esconde atrás, ladrón. Pero por eso un jardinero. Lo mismo que la máscara. El antifaz, ese. Un tipo con un antifaz, una gorra y una cachiporra, ladrón. Pero eso está en Condorito nada más, no existe. Es en la vida real, señor. Cuidado con lo que decís en las redes sociales, ¿eh? Ah, eso es importante. Si vos escribís, me voy a ir de vacaciones a la playa y estoy feliz, estás diciendo, estimados ladrones, en mi casa no habrá nadie durante una semana y estoy feliz. No, estoy feliz, no importa. Y, pero estaba antes. No, hay gente que se compra el reloj costoso sí. Y se saca la selfie con el reloj. Se pone así. Mostrándolo. Con el palito de... Las 10 y 10. Sí. Y dice, mira, este tiene el reloj costoso. Claro, claro. Vamos a ir a afanárselo. Sí, y sí. Listo. Y van. No, bueno, no nos cansamos de decir, cuando usted pide ponerle una pizza, no lo ponga en Facebook. No, nadie pone en Facebook eso, pedí señor. Una pizza, soy feliz. No, ni lo dice. Porque enseguida se dan cuenta que usted está esperando... Al ¿cómo se llama? Al delivery. Sí. Entonces van ellos, llegan antes. Momento, dice. Que nadie se mueva. ¿Qué? No sé qué. ¿Qué dice el del delivery? No, el del delivery dice pizza. O le dice el nombre de la pizzería. Sí, usted entra, usted es ladrón. Sí. Dice pizzería San Miguel. Pero yo no pedí en San Miguel, pedí en Antonio. Bueno, entonces dame toda la plata. ¿Pero cómo que? Pero no. Hágase pasar un rato por pizzería. Bueno, pues usted no colabora en nada. No, pero sí, hágase pasar usted. Es peor para usted porque lo asalto enseguida. Sí, pero... Y usted me dice, ay, sí, pase, me atrajo. No, bueno, sí, pero... Por ahí dura un minuto más en que lo asalto. Y bueno, pero que me roben así, la verdad, no tiene. Si no tenés una caja fuerte, ponete a pensar en qué lugar de la casa podrías guardar los objetos valiosos. ¿Aquí? Sí. No, señor. Un ladrón no querrá pasar mucho tiempo en su casa, señala el autor de este coso. Dice, abajo de una baldosa, algo así. Puede ser. Sí, sí. Abajo, pero hay poco lugar abajo de una baldosa. Bueno, tengo poca plata, señor. Dice. Un cheque. Los rateros revisan los roperos de los dormitorios y los floreros y el cajón de los cubiertos, y nada más. ¿Nada más? Nada más. No acabamos de decir que no tienen tiempo. Bueno, pero ¿por qué no revisan la cómoda? ¿A mi suegra? No, señor. El mueble denominado cómoda. Sí. Ah, bueno, puede ser que esté ahí, puede que no. Bueno, pero en realidad, el chorro que yo veo en las películas le mete el bufoso acá y le dice, decime dónde está. Claro, claro, le dice. Decime porque vos sabés. Y uno, por más que le diga, ay, no lo sé, no lo sé. No, no. No le creen. ¿Cómo no vas a saber dónde tenés la guita? Claro, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y le dice una cifra. ¿Dónde está el millón de dólares? ¿Y usted? Sí, eso es lo que digo yo. No. Bueno, dice, los maleantes son reiterativos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no. Ah, no. Tratarán de robar dos veces en una casa si saben que es vulnerable, aunque antes se hayan llevado todo. Y pero si no hay nada. Pero es vulnerable, macho. Pero escúchame, ayer me robaste la licuadora, no fui hoy a comprarme la otra licuadora. No tengo otra. Una encuesta realizada en el Reino Unido reveló que 2.1% de los lugares había sido atracado más de una vez durante el último año. Pocos. ¿2.1? Es nada. ¿Y no dos? No, 2.1. Tienen que molestar. Sí. 2%. Y que dice, que roban. Sí, porque el argentino vuelve siempre al lugar del crimen. No, el asesino es eso que vuelve a ver. Dice, después de un atraco, entonces cambia la cerradura. Claro, pues si no, el mismo ladrón que te afanó va a entrar una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Pero si no tiene llave el chorro, entró de otra manera. Entran por la ventana, ¿y entonces para qué? Bueno, entonces cambia los vidrios. Ponga más cactus. Dice, comprate, cuidado, el robo de bicicletas también es muy frecuente, ¿eh? Evita que los ladrones se lleven la tuya. Sí, porque yo voy a todos lados en bicicleta. Con la tuya. Sí, con la mía. Sí, sí. Y la estaciono ahí en la puerta, por ejemplo, voy a la ferretería. Sí, sí. Dejo la bicicleta ahí, son dos minutos. Ah, ¿y no la ata en ese portabicicletas que hay? Pero es de mentira el candado que tengo. Es como la alarma. A veces se roban el portabicicleta con las 18 bicicletas. Sí. Comprate dos candados para bicicleta. ¿Dos? Sí, los candados en U son más eficaces. Ah, sí. No sé por qué. Aunque conviene combinar, ¿no? Uno de ellos con una cadena, bla, bla, bla, bla. Pero después tiene que cargar todo eso mientras pedalea. Tiene que llevarse el candado en U, la cadena. Vaya caminando. Asegurar la bicicleta en un poste fijo y todo eso. Pero sabe, nosotros... Acá dice que no vaya a poner el candado en el manubrio porque se sale por la punta. Ese. Ahora nosotros los malandras. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos un programa, hemos puesto vendas en los ojos. Sí. ¿De quién? Ah, no. Hemos tapado la cara de este delincuente que nos visita hoy. Y hemos mantenido en secreto su identidad. Sí, igual no sé por qué me tapan la cara si esto es radio. Claro. Bueno, nosotros los malandras, qué buen programa nosotros los malandras. Sí, sí. A la bicicleta que está atada, sí, le sacamos la rueda, el manubrio, le dejamos solamente la parte que está atada. El cuadro. Sí. ¿Qué cuadro, compañero? Todo le sacamos, todo lo otro. ¿Y cómo lo es la vida de malos que somos? Del ladrón X. ¿Cómo es la vida, me dijo? Sí, sí. Y es una vida como la tuya. Ah, sí, lógico. Como porque la mía, como la de todos. Yo también soy ladrón. Justo. Todos somos ladrones. En realidad, se calcula que más o menos el 80% de la población está en una actividad delictuosa. Yo, mire, tuve una experiencia, ¿no? Uh-huh. Antes de hacerme ladrón. Yo me casé con una mujer que amaba mucho. Amaba mucho, ¿no? Mucho. Uh-huh. Pues yo cuando digo que amo... Ah, no, está bien, sí, sí, usted yo soy así, ¿eh? No, está bien, sí, amo. Sí. Sí, sí. Te amo, qué sé yo. Sí, claro. En fin, lo lógico, sí. lo usual. Me casé con ella, un hijo, dos hijos, tres hijos. Por ahí un día ya hacía 25 años que estábamos casados. Estaba tomando mate en la cocina, entra mi mujer con un bufoso en la mano, me dice, arriba las manos. Digo, ¿qué te pasa? Nada me pasa, dice, estaba con un antifaz. Dame toda la guita que tenés. ¿Qué hace? Le digo, sos mi mujer. Eso es lo que tú te crees. y aparecieron mis tres hijos, el más chico con el... también. Pero... sí, con mascaritas chiquitas, con unos revólveres. ¡Arriba la mano! Decían. Y dice, en realidad, yo no te amo ni te amé nunca, dice. Todos estos 25 años estuve a tu lado para poder asaltarte ahora, sin que tú sospecharas, imbécil. Pero y todas esas palabras de amor, nuestros eso hijos... Eso le dije yo. Todas las palabras de amor que me dijiste aquella noche entre los suyos, solo formaban parte de un plan, me dijo. Eso, dijo el más chiquito. Más chiquito era el peor. Sí. Ahora... ¡Dame toda la pata! ¿25 años? ¿Cuánto le robó? Porque la verdad es que para esperar 25 bueno, años... dame toda la plata que tenés, dedito la plata, se afanó 1.700 pesos. Eso te enseñará a no ser tan confiado. Y se fueron. Se fueron de la casa. Bueno, salieron corriendo. Salí a la puerta. Y sí. Y me gritó, ni se te ocurra llamar policía. ¿El chiquito? No, un japonés que había. Un cómplice japonés que tenía. ¿También tenía un japonés? Sí, sí, el de la tintorería, sí, también. Y bueno, me hicieron inteligencia 25 años. Pero bueno, me robaron. ¿Quién sabe si por ahí todas estas personas que han venido hoy, de golpe ya casi al final del programa, como ahora, se revelan como ladrones? Sí. Se levantan todos, suben al escenario, sacan un revólver, cada uno de ellos, 1.000 revólveres, y dice, terminaron tus hazañas. Pero todos juntos, dice usted, un sí, plan. Sí, sí, lo pensaron bien. Así que se lo pensaron bien, digo yo, sacando 112 pesos. Y bueno, señor, así no se puede estar. No se puede confiar en nadie. Sí, no, pero sí, está uno que es paranoico, tiene que estar mirando todo el tiempo para atrás. Sí. ¿Cuántas veces se da vuelta por día usted, amigo? No me doy vuelta porque camino hacia atrás. Y no tengo necesidad de darme vuelta. Bueno, pero igual sus espaldas están al descubierto. Y todos me dicen eso. Y sí. De todas maneras. Bueno, lo que te quería decir es esto. Bueno, no sé si hemos cumplido con algún servicio de seguridad. Posiblemente no. Esas anguilas que estaban en el primer bloque dando vueltas y... ¿Usted le tira con una anguila al chorro? Vamos a ser práctico. Y lo electrocuta. Claro, una pecera de anguila. Y dice, ay, no me hagas esto, llévate cualquier cosa, pero no mis pescaditos, le dice. Claro. Usted. Y entonces el chorro, que es malo, dice... Más me lo voy a llevar, dice. Sí. Y agarra, mete la mano y agarra la anguila. Vio que te tienta la anguila. Sí, sí. Vos la ves y la querés agarrar. Y... ¡ah! Y ahí se queda. Y usted lo mira y le dice, jeje. Sí, no le dice nada al tipo acá. Ah, no, cae. Yo si no le digo jeje. Bueno, dígale. Bueno, no le voy a decir nada. No, dígale, dígale. Jeje, ahora vamos a hacer una pausa. Y... podremos aprovechar este breve intervalo para arrancar de cuajo las butacas y facilitar el bailongo que se viene ahora. Adelante. Pausa.